Nos cruzamos por accidente entre 600 personas. Ya nos sentíamos a solas. La fiesta empezaba a morir. Yo apenas sabiendo lo que era vivir. Lo que para muchos se toma su tiempo. Lo estaba soñando con ojos abiertos. Pero nosotros amamos. Vamos a atrevernos como los valientes. Y si bailamos como si no nos quedara mañana. Y si inventamos que cabía un ciclo en un fin de semana. Si nos besamos hasta saciar el todo con un solo beso que me diste. Me embrujaste, chula, ¿o qué me hiciste? No sé si es amor, no es una mentira. Mi mente delira, mami, qué calor. Se apagó el sol, te bajé la luna. Como tú ninguna, una en un billón. Perdí la cordura en el momento que me viste. Y me quitaste lo triste con un beso. Pero nosotros a poca luz amamos a velocidad de luz. Tu frente en mi frente. Vamos a quedar.